ya, ha, fiyo mo tuya, dale cachulo no me diga, abaca pule y nago, congo a la gugari, nago cama, dale vaya, no magari funamu, abajo una punibu, I don't speak in gari funa, only speak in English, mamo gari funa caña, bu, vise tiño gari funa, no, la funa wake y a tía, mama, pime, pima, tiba gari funa, hey, a changiti, digi don, digi don, digi, ajá, digi don, digi don, digi, hey, ojo con la clave, tra, tra, tra, eso me gusta. Hola, again, again, hola. A ver, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Bueno, quiero ver que le agarre la cintura a su pareja. Quiero que le agarre la cintura a su pareja. Aunque sean amigos, eso no significa nada. Cuando yo diga, dame tu cosita, ah, ah, y se van para abajo. Y el que no lo... Y el que no lo haga necesita piedra o kifiti. A ver, dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Para arriba todo el mundo, vamos a ver ahora. Vamos con la clave, nuevamente con la clave. Tra, tra, tra. DJ. Bájale el instrumental. Bájale. Bueno, yo tengo una canción que se llama Hay que darle palo. El coro, vamos a ver. Hay que darle palo. Más fuerte. Hay que... Instrumental. Hay que darle... Ahí va. Escuchen bien la canción. Yo conozco unos tipos por ahí. Ellos les gusta andar muy sexy. Ellos se creen modelos de telenovela. Son chicos que se creen los más guapos de todo Tegucigalpa. Ahora te digo algo, pero les digo un secreto, la ropa que usan es prestada. Y eso no es nada, si le pide pan fresco no andan. Y se creen los más guapos, a esos chicos así, a esos chicos así que hay que hacerle, hay que darle más fuerte, hay que, hay que... Hay que, ojo, hay muchos, escuchen esto, hay muchos por ahí que andan con celulares apagados. Y lo andan de puro plante. Y una cosa, en vez de meterle tarjeta de cercar, le meten tarjeta de salud. A esa gente así, a esa gente así, que hay que hacerle, hay que, más fuerte, hay que, hay que, más fuerte, hay que, ojo, ojo, también hay muchas chicas que cuando uno les habla no le hacen caso, cuando tú le dices adiós lady, ella te dice adiós feo. Levanten la mano los feos, a ver, sin pena. Eso está bien. Pero esas mujeres, cuando se bañan, hay una parte del cuerpo que se les olvida restregar. Y esa parte les hiede. ¡Ey! No lo piensen mal. Es el sobaco. Y son mujeres creídas. Esas mujeres así, ya hay que hacerle. Hay que... ¡Más fuerte! ¡Ay! ¡Hey, hey, hey! ¡Hay que! ¡Hey! ¡Hay que! ¡Ojo! Y el que no vino a bailar, y el que no está bailando, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacerle? ¡Hay que! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Hay que! ¡Más fuerte! ¡Hay que! ¡Hay que! ¡Hey! ¡Hay que darle palo! ¡Sí! ¡Hay que darle palo! ¡Pero qué rico y sabroso! ¡Qué rico y sabroso! ¡Pero qué rico y sabroso! ¡Qué rico y sabroso! A ver, soy bombastic, soy el fantastic. Cuando en la cama estamos haciendo, por eso digo bombastic. soy el fantástico. Cuando en la fiesta estamos haciendo, por eso digo que boom, boom, hagan la fila. Yo sé que todos quieren escuchar. Yo soy Remolino, el que te viene a cantar. Sexualmente lo vas a disfrutar. Boom, boom, el rapero se aprende. Este Remolino que te canto otra vez. Soy boom, bastic, soy el fantástico. Cuando en la cama estamos haciendo, por eso digo boom, bastic, soy el fantástico. Cuando en la cama estamos haciendo, por eso digo que todo mundo mira baile. Gracias por los aplausos, Tegucigalpa.